Bajad un poquito acá, por favor. Terminamos de comer. Y bueno, no hacemos la presentación habitual. Porque, escucho mucho eco, ¿eh? Sí, ¿puede ser? Yo también. No, es como que estamos hablando desde la caverna. Desde alguna mazmorra. queremos decir que nos están torturando en este momento, pero bueno. Exacto, sí. Bueno. Mario no está. Se murió. Exactamente. Iba camino a Merlo. Exacto. A visitar a su actual novia. ¿Qué lo pisó? ¿Un camión de verduras? ¿Un colectivo? ¿O un camión lleno de trabajadores que iban a alguna construcción? No lo sabemos todavía. Ah, bueno. Pero bueno, lo cierto es que Mario ha fallecido, así que bueno, se reciben coronas. Lo que sí, el velorio va a ser a cajón cerrado. Mejor. Quedó absolutamente destruida. y bueno, nada, mentira. Mario se fue a visitar a la novia en Merlo. Y bueno, son las cosas que hace Mario, ¿viste? Desaparece así. ¿Pero por qué? Alrededor de acá, 20, 10 kilómetros. Él la busca, viste, allá. Decí que no es Merlo, San Luis. Ah, y Merlo, claro. Decí que no es allá, porque si no viajaría varios días. Pero bueno, parece que vale la pena. Estamos en último acto del programa, edición número 63. Está hoy el señor Lautaro Venturini con nosotros. Bueno, buenas noches. Un aplauso, gracias. Y va a estar siempre, obviamente. Sí, sí, sí. Aquellos que... Porque en el primer programa Mario dijo que vos estabas muerto. Así que es bueno que vos digas que Mario murió. ¿En serio dijo así eso? Que sí. Primero empezamos con Otero. ¿Qué fue eso? ¿Cómo eso? Bueno, misterios de Luigi. Empezamos con Otero, ¿viste? Ah, murió. Tirando un par de ¿fue fruta. ¿Fue el día que murió Otero? Exactamente, tirando un par de fruta, así. Ah, y al toque caíste vos. Morí yo. También, el mismo día que Otero. Pero estoy acá. Así que, bueno. Empezamos, vino el auto y bueno, y apareció el rock sinfónico. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque me gusta. Súper subjetivo. ¿Qué carajo era eso? Preguntan el fanático de Genesis que dice, ¿y ese tema de dónde salió? Ese era un temazo de Genesis del año... Yo tengo todos los discos y no está. Porque forma parte de un disco single que sacaron en el 78 entre... ¿Lo tenés? No, lo tengo. No lo tengo. Que lo sacaron... Seguramente lo iba a robar. No, pero bueno, la magia del internet. Que lo sacaron entre Under the Tree y Duke, del año 78. El single se llamaba Many to Many y sacaron este tema junto con Many to Many. Ajá. Este tema es The Day the Lift Went Out. Que bueno, siguen con su beta progresiva, sinfónica, bastante bueno. Igual por suerte Phil Collins ya pasó otra vida, así que podemos. Phil Collins sigue muy vivo. Pero sordo. Está sordo, pobre. Y bueno. Así que bueno. Le pasó a Beethoven, no le puede pasar a Phil. En cualquier momento va a intentar cruzar una calle, le van a tocar bocina, no se va a dar cuenta y lo van a arrollar. Pero Phil es re burgués, Phil ya no cruza más la calle. La cruzan por él. ¿Me entendés? Es verdad. Obvio. Está con nosotros el señor Luis Alberto Grenier. Bravo. ¿Es Alberto tu segundo nombre? Luis Alberto, sí. De pedo, porque Luis Alberto, viste que son todos. Y viste con Pineta ahí. Mira qué gran. Bien. O sea, Luis Alberto Grenier. Bien. Oh. Casi cerca. Sí, bueno, ¿y cómo andan, muchachos? ¿Bien? Bien. Hoy tranquilo sin Mario. Sin Mario, ¿eh? Sin Mario estamos tranquilos. Igual el humor negro. Justo no traje nada de los Beatles. ¿Y por qué no está Mario? No, si pero... no tiene sentido. Claro, ¿no? Qué lástima. Justo ayer fue el cumpleaños de Paul McCartney. Ah, ¿sí? Para vos, Luigi. Ajá. Que ¿cuánto cumplió? ¿Cuánto cumplió? 70. Para vos que estabas preguntando. Te mando un saludo. ¿Fuiste? Fui, lo saludé. Sí. Paul. Alta joda, ¿no? Puto, venía de Argentina. Hizo un asalto, ¿viste? Hizo un chisito. Chisito de colores. Chisito de colores. Y bueno... La gaseosa que nunca falta, la Fanta. La Pretty. ¿Cuál era esa? La Pretty, una de... Luigi la conoce. ¿A quién? La Pretty, la gaseosa Pretty. Había un... De limón, creo que es. Había muchachos del movimiento Juventud Peronista, de la Cámpora. Había chicos... Lo visité y estaba charlando con todos estos muchachos. Bueno. Tenemos que... Muchachos K. Que sale. Muchachos K. ¿Qué sale de esa junta asquerosa? Beatle peronista. Bueno, el domingo fue el Día del Padre. Y como siempre mi viejo rompe las pelotas con... pasen algo de rock and roll, pasen rock and roll. El otro día estaba... El domingo estaban pasando un recital del maldito Palito Ortega. Sí, en Crónica, ¿no? ¿Lo pudiste ver? Vi 2 segundos. Empezaron a tocar temas clásicos así de Elvis o de cosas. Estaba vestido de Elvis. Estaba vestido. Y yo dije, ¿por qué? Why? No, yo me quería tirar por la ventana. Era el Elvis tucumano, o sea. Pero estaba Nicky Jones, que parecía un Chucky ahí tocando, ¿viste? No lo vi. Cantaban un tema, cantaban ¿cómo se llama este? De Runaway. Sí. Runaway. No. Yo llegué a un pedazo cuando él dijo que tal tema de él había sido un folclore al principio e invitó a un amigo de él que es el chaqueño palavecino. Cuando vi el chaqueño dije, nah, ya fue, lo cambié. Bueno, para curarnos un poco de lo que nos dejó esa imagen de Palito Ortega y dedicado al señor Carlos R. Vivas, va el siguiente segmento que son 3 de Creedence seguidos. Bien. Que están en un box set, si lo pueden encontrar por ahí. Creo que son como 5 o 6 CDs de Creedence. Empezando por Fogerty Solos. Después hay una banda también que tenía antes de Creedence. Fogerty Trollos. Y, exactamente. También. Y hay, digamos, un montón de temas sí. que no son esos famosos 20 temas que aparecen en los 20 grandes hits de Creedence, que lo pasan en todos los 15 y en todos los casamientos. Hay otros temas. Sí. Entre ellos están los que vamos a escuchar ahora, dedicado para el Papu, va The Working Man, El Hombre Trabajador, Bootleg y Tombstone Shadow. Thank you. Último acto, tercera temporada. Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. Bueno, seguimos con la tercera temporada de Último Acto, primer segmento del año de Lautaro Venturini para grabar. Exactamente. Vamos a hablar, ¿sabes de quién? Mejor que cualquier segmento del Bebe Contemporáneo. Ah, obvio. Mejor que eso. Sí, obvio, obvio. Y que Obi de Fino también. ¿Cuál es ese? Es un nabo. Obi de Fino. Es uno que está en Match Music ahí, que se hace el amigo de todos y nadie lo quiere. Sí, el chabón lo único que puede sacar chapa es que es primo del Zorrito Bonquintero, nada más. Así que, y bueno. Se hace el amigo de Ricardo Diorio. Sí, ese. ¿La entrevista? Ese, que Ricardo Diorio... Después habló mal de él, encima Hablaba mal de ahí y después fue a hacer la entrevista. Es que Ricardo Diorio fue engañado esa entrevista. Él dijo, yo fui a. Me invitaron a comer un asado. Y después me enteré de que tenía una entrevista, así que. Che, Ricardo, hablando de Ricardo, ¿no estaba muerto? ¿No estaba muerto? ¿No? No. No. Era un deseo que no se cumplió todo. Bueno, vamos a hablar de Fiona Apple. Nació en Nueva York 13 de septiembre de 1977. Es una cantautora y compositora estadounidense. Su popularidad vino por su álbum debut publicado en el 96, Tidal. Esto está relacionado con los Beatles, perdón. No, ¿por qué? Porque, digamos, uno de los temas más conocidos de Fiona Apple es una versión... Across the Universe. Across the Universe. Bueno, hay una relación. Vos lo buscás. Hay una relación. Vos lo buscás. Seguro lo ibas a decir. No. ¿No? Sí, qué sé yo. Pero no lo iba a nombrar, Especialmente con su canción ganadora de un Grammy, Criminal. En Google, del tema Criminal. Músicos ¿qué? Relacionados con los Beatles. Es una muy buena compositora. Bueno, su infancia fue un poco compleja. Te cuento así muy por encima. Hija de la cantante. ¿Pelada? Sí. Sí, ¿no lo dijiste en chiste? En chiste. ¿Fue violada? Eso no te lo iba a decir, pero bueno. Hija de la cantante Diane McPhee y el actor Brandon Margaret. Su hermana mayor, Amber, trabajaba en un cabaret bajo el nombre de Maud Margaret, así que para eso ya más o menos alto complejo. Su medio hermano Spencer es director y ha dirigido el video de Perdón, cualquiera tiene, cualquiera. Party. Es un tema de Liquid Tension. Sí, leí muy por arriba, Parting Ships. Shits. Bueno. Te voy a hacer muy corta porque es bastante grosa la infancia de ella. A los 11 años, ella tenía un problema ¿cómo se llama? Trastorno obsesivo compulsivo. TOC. El TOC, el tan famoso TOC. Y le dijo a los padres que iba a matar a la hermana y después se iba a suicidar. O sea, alto quilombo. Sí. Bien. Yo creo que es más grave que te diga que sí. Yo, tu hija, voy a jugar a la placita con mis amigos. Bueno. ¿Te parece? No sé si tanto. Bueno, Apple entró en la industria musical en 1994, le dio una cinta con unos demos de tres canciones que tenía grabadas. Por ejemplo, Never Is a Promise, No One of These Times, and He Takes a Taxi. A la niñera del publicista de música Catherine Schenker. Schenker pasó la cinta al ejecutivo de la compañía Sony Music y de ahí la contrataron. Dijeron, bueno, anda esta piba, anda. La miraron así con ojitos de pesos, ¿viste? De dólares. Claro, pero lo que pasa es que la mina, más allá de lo que pueda yo leer acá, voy a dar un planteo, voy a decirte lo que yo pienso. Tiene esa, sintetiza lo que es los acordes y música raras, bien raras, con melodías capaz bastante... que te llegan al oído, bastante pop. Ajá. Al principio te puede aparecer con estrofas que son bastante raras, ¿viste? Vos escuchás y decís, qué raro esto. Pero después te mete una melodía que es medio... que es linda para escuchar. Y entonces creo que ahí está la clave, ¿viste? Por ejemplo, lo que estamos escuchando ahora. Sí. Así que bueno, nada. Yo me acuerdo de Fiona Apple ¿Es Fiona Apple la que rompe la foto del Papa? No me acuerdo, sí. Un tema que se llama War. Puede ya ser. Busquémoslo. Atrevida, sí fue ella. Me parece sí, que sí. Puede ser. Si está, que estaba pelada. Ah, no lo sé. Prometo traer cosas mucho más elaboradas sobre ella, porque la verdad que merece tener un espacio Fiona bastante. Fiona Manzana. Merece tener un espacio bastante abarcativo sobre. El tema, mientras que vos buscás, el tema que vamos a escuchar ahora, después de escuchar Fast. Oh, ¿para qué me meto en estos quilombos si no me acuerdo bien el nombre? Alguien que me ayude, alguien me ayude. Creo que. A ver. ¿Qué pasó? No, me... Ahí hay un grillo. Pepe Grillo. A la mierda. El tema se llama A la mierda. Y vamos a escuchar. ¿Pero no son estos que están acá? No, pero no está acá. Not About Love. No, Not About Love es el tema que vamos a escuchar ahora. El tema que estamos escuchando de fondo es. Creo que es Fast. Run Fast as You Can. Pero. Se me está mezclando. Sino que lo busquen y se dejen de romper la pelota. Bueno, el que está escuchando, búsquelo. Busque algo como Fast. Algo y listo, y punto. Así que nada, ¿lo encontraste, Mar? No. Seguimos buscando, no sé. Bueno, después lo escucharemos. De paso que están hablando de buscar temas, ¿me podés repetir, Martín, el último tema que pasaste? Que acá andan preguntando. ¿De Creedence? Sí, el último tema. Se deletrea, porque quizás no se entienda. Es Tombstone Shadow. T-O-M... B larga, S-T-O-N-E, S-H, o sea, aparte, S-H-A-D-O-W. ¿De qué álbum? ¿Sabes? Perdón. De un box set, yo lo saqué de un box set, pero... Estaba bien. Bueno, es de Creed, lo importante. Es de Creed. El tema, lo encontré, estaba bien como he dicho. Fast As You Can, del tema del disco When The Pawn, de 1999. ¿Está bien? Bien. I am a genius. Listo, bueno. Así que vamos a escuchar el tema Not About Love, ¿puede ser? Sí. Que viva el rock and roll. A ver, Luigi. Dale. Escuchémoslo. Lon. Early cars already are drawing deep breaths past my door. And last night's phrases, sick with lack of basis, are still writhing on my floor. And it doesn't seem fair that your wicked words are working, holding me down. It doesn't seem right. To take information given at close range for the gag and the bind and the ammunition. Wrong. Conversation once colored by esteem became dialogue as a diagram of a play for blood. Took a vacation, my palate got clean. Now I can taste your agenda while you're spitting your cut. Doesn't make sense. I should fall for the kingcraft of a meritless crown. It doesn't seem right to take information given at close range for the gag and the bind and the ammunition. Wrong. Not about love. I'm not in love. In fact, I can't stop falling off. Not about love. I am not in love. In fact, I can't stop falling. I miss that. What is this posture I have to stare at? That's what he said when I was sitting up straight. Changed the name of the game because he lost it. He knew he was wrong, but he knew it too late. But I'm not being fair because I chose to listen to that filthy mouth. But I'd like to choose right. Take all the things that I said that he stole. Put him in a sack, swing him over my shoulder. Turn on my knees, step out of his sight. Try to live in a lovelier life. Not about love, 'cause I am not in love. In fact, I can't stop falling in love. Not about love, 'cause I am not in love. In fact, I can't. ¡Oh! ¡Por los bigotes de Cook! La comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Qué suerte que es chico mi pueblo, la gente. Bueno, tenemos que agradecer a la sabiduría de nuestros oyentes, en este caso la señora Daniela Zarauz, que nos ilustró, nos iluminó respecto de quién era la pelada que rompía la foto del Papa. Cine de O'Connor. Y bueno, no sé por qué las confundo, si son de la misma época. No, Cine de O'Connor. Sí, porque es son dos mujeres y todas las mujeres me parecen iguales y yo las confundo entre sí. No sé. qué raro ese pensamiento. Claro, no, debe ser que son cantantes controversiales y que tienen. Que no se vendieron al sistema popero. O que ganaron un espacio dentro del pop a fuerza de su voluntad, sin vender. Si no, porque simplemente soy un gil y no me acordé que era otra. También, es también una posibilidad. Es una posibilidad. Así que, bueno, ahora viene un segmento denominado Luigi está caliente. Vamos. Un segmento nuevo. Caliente ese. Musicalmente. No, solamente aporto lo mío ahí. Es medio sexual el comentario ese. ¿Aporto lo mío? Y sí. Bueno, estoy con ustedes, muchachos. Nos aportamos mutuamente. Bueno. Nos aporteamos. Bueno, estamos escuchando mi pueblo chico de Cortina. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo fui a ver el fin de semana, Arbolito. ¿Arbolito es la banda? Sí, en Quilmes, en Departándonos. ¿Tú, Tucumán? ¿No la conocés, Lauti? ¿No la conocés, Lauti, Arbolito? Sí, la conozco, pero escuché muy poco. ¿Club Tucumán? No, en Departándonos. El bar que está en Quilmes. Despertándonos. Sí, un bar ahí en Quilmes. Bueno, estaban ahí los. ¿Y tocan banda? Sí, tocan banda, sí. Y bueno, después sí, hablamos. Son bandas, pero digamos, tipo más folclórica o. Sí, tocan, no, pero tocan banda. Tocó bueno. La banda, viste, de Milton y Ana Paredes. Sí. Tocan ahí. Y tocan bandas. Bueno. Todo muy bueno el viernes, el recital. Yo lo comenté hoy a la mañana, así que lo vuelvo a comentar hoy en el último acto. Está bien. Y ¿a la mañana qué programa está saliendo? El Mañanero con Toro. ¿Del señor Adrián? Me salió. ¿Del señor Adrián? No. Estamos con Carol, Cubilla, Amalia, ajá, Rodríguez y ajá. Mua. Bien. Así que, bueno. Muy buena cita. La verdad que me gustó, ¿no? Aparte gratis, así que. Todo lo gratis no es malo. Siempre es malo, es bueno, ¿no? Lo gratis, aparte dice consumí, Mario. Mario dice que lo gratis es bueno siempre. Es bueno. Consumí, bueno. La verdad que tocó unos buenos candombe, una buena samba, unos buenos folclores. Y después a lo último, medio como que se quería ir, sin tocar unos temas de Abuelito. Medio como la gente ahí con el ajite, tocó unos temas de Abuelito y... ¿Te llenó el alma? Me llenó. Estaba acompañando a la señorita Laura Mariño. Que eso es lo que más nos interesa. ¿De quién es esta chica? ¿Una amiga? Por eso el segmento se llamaba Yuya está caliente. No, en el buen sentido. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna reflexión? No, ninguna. Así bueno, que nos vamos con Vinito y Amor, que fue el último tema que tocó. Y bien, una buena suma. We'll be right back. para todos. Bueno, la pregunta es, ¿qué carajo es esto, no? Sí, ¿no? No sé, pero a mí me encanta. Estas cosas así, instrumentales, ¿viste? Bien raras. Sí. Me está gustando mucho una banda que se llama Air. Ajá. Es un dúo francés. Sí. Que es muy... Logra melodías muy zarpadas. Hay un último disco que vamos a traer. Sí. Que se llama Le Voyage das la Lune. O sea, El Viaje a la Luna. Y es un disco conceptual. Sí. De todas canciones que hacen referencia a la luna, al espacio. Tremendo, ¿no? Es una locura, es muy bueno. Después voy a traer una banda, un dúo francés también que se llama Justice. Lo habíamos, sí, lo habíamos hablado. Buenísimo. Sacaron un disco ahora. ¿Lo buenísimo. Escuchaste? Audio Music Video. Sí. Discazo. ¿Lo escuchaste el disco? Discazo. Sí, discazo. Discazo terrible. El año pasado. Sí, sí, el año pasado. Es un estilo de Rame GMT ya. Pero, sí, pero más oscuro. Más oscuro, está buenísimo. Sí, sí, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Power Horse. Power Core, sí. New Lens, el tema New Lens. Está buenísimo. Está muy bueno, sí, sí. Está muy buen New disco. New Lens. Bueno, nos metimos en, bueno, en mucho Francia. Vamos acá a la Argentina porque la verdad hay cosas muy buenas que se están haciendo por estos lados. Y ajá. Este es un claro ejemplo. Es un disco que llama... es un disco compilado homenaje al Eternauta. O sea, la popular historieta... De Héctor G. Oesterheld. Exacto. Desaparecido durante la dictadura. Y en realidad quien se atribuye este disco son los Ellos. Los Ellos es un conjunto de bandas, digamos. Los Ellos es un disco. Acá me corrigen, porque Los Ellos es el disco. Bien. Y es un compilado conformado por 18 canciones de bandas diferentes, muchas canciones, 18 canciones, y 12 ilustraciones de distintos artistas, conformando el packaging, o sea, sí, todo junto eso, con el fin de generar una obra en donde la personalidad de cada artista se vea plasmada y a la vez unificada por la temática. El proyecto es el primero de este tipo en homenajear a la gran historieta argentina del Eternauta, editada por primera vez hace ya más de 50 años. Esto lo estoy leyendo de la página de ellos. Sí. El disco es gratuito, se puede bajar desde directamente de la página. Bien. Ellos dicen... Uy, se me fue el carajo. Se me fue a Twitter, no sé por qué. Bueno, el proceso bien creativo de cada uno de los artistas y productores será documentado y presentado en público en tiempo real con una cobertura audiovisual y fotográfica. El material se publicará como contenido en la web específica de los sellos. Al finalizar el proyecto se compilará lo más relevante en un documental realizado por Pi Producciones. Bien. Eso todavía no está, por lo que pude ver. Los Sellos no es solo un compilado musical, sino una idea que busca reinterpretar de forma global una historia, construir un concepto en base a muchas miradas y a abrir nuevos horizontes tanto como para la obra en sí, como para todos los partícipes. Yo vi algunas fotografías que también hay, sí, haciendo alusión, muy buenas. Deberíamos decir también algunos de los músicos que participan, que son, digamos, de Lander argentino. Algunos lo conocemos, otros no. Brahman Cero, Cinemática, Perro Diablo, Excursiones Polares, Fútbol. Sí, conocida. Fútbol, sí. La Patrulla Especial, La Perla Irregular, Monstruo, Supersivo, Tata Laxague, 8500. Sí, bandas. Qué raro. Bueno, para ver... Tengo miedo. Traje... Es muy bueno el disco. Es muy variado, tiene cosas así, instrumentales. Y bien locas. Y también tiene temas que son son raros también, porque son bandas de Lander raro, ¿no? Sí, sí. Y vamos a escuchar en primer lugar el tema ¿Quién te ama, te odia? Sí. Interpretado, en este caso, por La Perla Irregular. Después viene El Asedio de River, por Fútbol, que es un instrumental. ¿El Asedio, perdón? El Asedio de River. Ajá. Porque, no sé si leíste la obra. No. Que no, tiene, no. En un momento están en el Monumental y sí, los extraterrestres lo atacan. Con razón, sí, sí, sí, sí. Cuidado, sí, que sí se pasa, Luigi. Ah, no. ¿Este es el tema? ¿Sigue el mismo tema? Relax. Bueno, y el último tema es En el aire. Y si no me equivoco, está interpretado por La Patrulla Especial. Así que bueno, vamos con esos tres temas. Buenísimo. Y tomen algo raro para escucharlos. Mate. Mate, por ejemplo. Con algo raro. Bizcochitos. Así que vamos con el disco homenaje al Eternauta. Tres temas seleccionados. algo nos despierta y todo empieza a brillar. Flota un veneno en el aire y algo en el aire obliga a respirar. Ojos en la tormenta, nieve en la ciudad. Todos tenemos en la sangre la misma droga, la misma enfermedad. La misma droga, la misma enfermedad. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acercate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Más. Me gustó el comienzo. Misunderstanding, del disco Duke, de 1980. Arrancamos disco clásico, ¿no? Es la sección disco clásico. Bien, en este caso vamos a hablar del mismo disco, de Duke, que es el décimo álbum de estudio de Genesis, que fue grabado en 1979, pero salió en 1980. El álbum se convirtió en el primer número uno del Reino Unido y alcanzando el puesto número 11 para el público estadounidense. Escuchá. Tremendo. El álbum incorporó elementos de su etapa de rock progresivo anterior, con momentos densos y elaborada instrumentación, así como elementos de lo que sería la nueva etapa del estilo pop, marcando así una línea divisoria entre el viejo y el nuevo Genesis. Fue un álbum clave, o sea, un punto de inflexión, ¿no?, en el grupo. Durante el 78, durante la gira de Under the Bedford Tree, Mike Rutherford y Tony Banks aprovecharon el tiempo para editar álbumes en solitario, mientras que Phil... en cambio, quedó afectado por su separación matrimonial, lo cual no impidió que alcanzara su sexto LP con una banda que tenía una banda de jazz fusión, Phil Collins. Sí, que se llamaba Brand X. ¿Hay cosas grabadas de eso? Ah, debe haber, sí, porque acá dice no pudo alcanzar su sexto LP. Ya, anótalo. Sí, ya. Brand X. Anótamelo ahí. En una entrevista... Aparte de lo que te estoy hablando del disco, dice, le preguntan sobre las bandas a Phil Collins y dice que a mí particularmente en este momento la banda que más me gusta es... particularmente me gusta Weather Report. Sí. A nuestro querido Phil. Se llama Brand X. Brand X. Bueno. Cuando volvieron a juntarse en los estudios, la propuesta musical era diferente a las anteriores. El potencial musical fue orientado hacia los años 80, o sea, lo que iba a venir, con un sonido más poderoso y crudo. Duke fue grabado en los Polar Studios en Suecia, de propiedad de... ¿Adiviná de qué grupo? Clarín. No. Puede ser. Puede ser, estuviste bien. La dejaste picando. Estuviste bien. Te la dejé... El grupo Egmejian. Así, te la paraste de pechito y la clavaste en un ángulo. El mejor grupo de los 70, ABBA. Mirá. De ABBA. Y mezclado posteriormente en Londres por David Hetchens. Hetfield. De donde salieron los temas Behind the Lines, Duchess y un hitazo que es Turning On Again. Que después lo pasaremos de cortina, seguramente. Especialmente Misunderstanding, que estamos escuchando ahora de cortina. Fue el primer top 20 de la banda en los Estados Unidos. La gira prosiguió al lanzamiento del álbum. Genesis abandona, en parte, los espectaculares montajes escénicos. El espectáculo estaba en el propio Phil. Con sus intervenciones en la batería, obviamente, que el tipo, viste, dejaba de cantar y se iba a la batería, y contando chistes y robándose toda la escena. Así que bueno, nada, terminado, lo hacíamos en dos segmentos, ¿no? Exactamente, sí. En dos segmentos. Bueno, cortamos acá, primer segmento, y así que, primera parte del segmento disco clásico, y vamos a escuchar el tema Cul-de-sac del disco Duke. Temazo. Va. Lo importante en la vida es la música. En la radio, Último Acto. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Muy buenas noches, esto es el show creativo. Estamos con Horacio Kavak y Gugis, no me acuerdo tu nombre. Ahora están saliendo por Canal 9, ¿no? Volvieron. No sabía. Pero se llama el show loco. El show loco. ¿Sabes de quién vamos a hablar? De nuestro querido amigo John Williams. John Williams, gran director de orquesta y compositor de películas. Compositor de música de películas. Exacto, compositor de películas, dije, sí, tenés razón, muy bien. Bueno, trabajó entre otros, el año que nació en 1932, el 8 de febrero. Bueno, listo, ya está, no importa. Trabajó entre otros con compositores como Bernard Herrmann, Morris Stoloff, Adolf Hitler, no, mentira. Adolf Deutsch, bueno, y otros más. También interpretó la parte de piano en varias bandas sonoras de Jerry Goldsmith. A fines de la década del 50 comenzó a componer bandas sonoras para series de televisión. Escuchá. Bien heavy. The Day the Light Went Out, sí, que pasamos en primer lugar en el programa de hoy, sí, es de Tony Banks. Es de Tony Banks, sí. Y aparece, por lo menos lo que yo busqué, en un box set, sí, en el CD Extra Tracks 1976 a 1982, para aclarar. Pero es del single Many to Many. Le voy a poner simple, porque viene de ahí. Pongo simple Many to Many. Many to Many, bien. O Many to Many directamente. Está bien. Bien, a fines del 50 comenzó a componer bandas sonoras para la serie de televisión. Las primeras composiciones musicales que realizó en el cine fueron para películas pertenecientes al género de la comedia, como es el caso del film Cómo robar un millón. Alguien tendría que enseñarnos, ¿no? Protagonizado por Audrey Hepburn y Peter O'Toole. Bien, y otros más. John Williams ganó fama por su versatilidad a la hora de componer tanto jazz, música para piano, así como música sinfónica. Recibió su primera nominación a los premios Oscar por la banda sonora de la película Valley of the Dolls de 1967. Ganó su primer premio, el Oscar a mejor banda sonora por El violinista en el tejado en 1971. En el 74 recibió la propuesta de Steven Spielberg para componer la música de Sugarland Express, película en la que Spielberg debutaría como director. Él confió en Williams para proveer sus películas de los sonidos que él deseara, ¿no? Por lo que un año después volvieron a reunirse, esta vez con motivo de la película... Tiburón. ¡Tiburón! ¡Qué peliculón! Cuando se lo morfa, ¿viste? Se lo morfa. Toda la sangre. El tiburón se lo morfó. Tenía hambre y era malo el tiburón también. La 1 es la que le meten como un coso de gas, un tubo de gas. Sí, en la 1. Esa es la 1. Qué buena voz. El actor era Rob Schneider, que le dijo, sonríe para la foto. Y pa, le pega el tiro y muere. Sí, y ahora ese actor, ¿cómo dijiste? Rob Schneider. Rob trabaja en una verdulería. Sí, murió. En la calle 24. No, bueno, el hermano. En la calle 24 y 140. Vayan a comprar a la verdulería y lo van a ver al de tiburón. Ah. Es igual. Acá en Berazategui. Es igual. ¡Qué genio! Es un genio. Bueno, esta exitosa película y su memorable banda sonora le valieron a Williams el segundo Oscar. En el mismo periodo, Spielberg le recomendó a Williams una tintura para el pelo. Ja, ja, ja, estamos re jocosos. Le recomendó a su amigo y colega, a George Lucas. O sea, le recomendó a Williams George Lucas. ¿Qué pasó? Bien, que necesitaba un compositor para su ambiciosa película especial, épica especial. Uy, qué bestia que estoy para leer hoy. Bueno, digamos que los cartuchos de la impresora estaban bastante gastados, ¿eh? Épica espacial. ¿Adivina qué película era? Jurassic Park. Muy bien, no, mentira, era Star Wars. Ya va a llegar Jurassic Park, ¿no? Sí, ya va a llegar. Williams utilizó una gran orquesta sinfónica, la Orquesta Sinfónica de Londres. Durante los siguientes años, compuso las bandas sonoras de películas como Encuentros cercanos de la tercera fase, dice acá, pero de otra cosa, 1977, Superman. Tercer tipo, sería. Superman, y Tiburón 2. Esa está buenísima. Está buenísima. Fue llamado para componer la banda sonora del Imperio Contraataca, segunda parte de la trilogía original de Star Wars, donde introdujo la famosa marcha imperial. Pero acá estoy leyendo bien. Estoy leyendo bien. Como tema del Imperio Galáctico y bla, bla, bla, de Darth Vader. Muy conocida, por supuesto, obviamente. Bien, la llamada colaboración Williams-Spielberg regresó con Raiders of the Lost Ark de 1981, lo que le reportó a Williams otra nominación al Oscar como banda sonora, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y llegamos a Jurassic Park. Sí. Sí. Esa está... Que se come el chabón y lo deja todo tirado con sangre ahí en las tripas y toda esa porquería. Cuando se lo come el que está en el baño. Sí. Sentado en el inodoro. Y le salen todas las tripas y los chinchulines y todo eso. Bueno. También sabés que compuso en... ¡Carre campanada! ¿Sabés que compuso también? ¿Qué compuso? Tema para Harry Potter. ¿Mirá? Para Harry Potter. Bueno, así que nada, el tipo no sabe hacer música. Así que bueno, ahora vamos a escuchar... ¿qué tema vamos a escuchar? Son obras más que temas, ¿no? Note About Love... Ah, no, mentira. ¿Dónde está anotado, Martín? Primero vamos a escuchar esto. Ahí, ¿Qué? A ver qué pone Luigi. Esta parte está buenísima. A ver... No. Yo soy tu padre. Estás re gallego. Ahí grita, dice que no. Mirá, escuchá. Bueno, esa es la marcha. Eso no es verdad. Es imposible. Si mira tus sentimientos, sabes que es verdad. Se me cayó toda la magia. ¡No! Qué grande la traducción en español. No, o sea... Te pudre toda la película, ¿me entendés? Bueno, ya está. Ahora vamos a algo serio. Vamos a escuchar dos temas. Uno que es E.T., el tema E.T., y otro The Parade of the Slave Children de Indiana Jones 2. Así que bueno, vamos a escuchar eso. tengo una canción que voy a escribir recién mañana, cuando sepa de qué quiero hablar, antes que andar diciendo pavadas como tantas veces hice ya. Bla, bla, bla, bla, bla. Nunca fui. Bueno, se ve mezclado primero Jurassic Park. Después sí, tanto que hinchamos con Jurassic Park que... Tabonés. Claro. Bueno, hay un... íbamos a hacer un segmento de Minimal por dos. Sí. Digamos, pues había dos presentaciones, pero vamos a hacer una hoy y la próxima la dejamos para la semana que viene. Está bien. Este es el segundo disco. Esto de fondo es del otro disco que vamos a presentar la semana que viene, pero lo ponemos de cortina. Está bien. Disculpen, ¿eh? No te disculpo. Bueno, Minimal, digamos, tiene sí, varios proyectos al mismo tiempo. Sí. No puede dormir si está con uno, con P solamente. Claro. Entonces, por eso tiene Flopa Minimal, por eso tiene su disco solista Pop, por eso tiene su disco solista más punkeado, que es lo, sí, lo que vamos a escuchar a continuación. El año pasado había sacado un disco, pequeño disco de 4 minutos. De 4 temas, sí, que duraban 5 minutos, sí, 4 o 5 minutos, que se llamaba Con todos los huesos rotos. Sí, 5 minutos duraba, ¿no? Exactamente. Este, o sea, es otro disco igual, con 4 temas y dura 5 minutos. Ah, uno atrás del otro. O sea que vas a pasar todo el disco. Exactamente. Está bien. El disco se llama... Con todos los huesos arreglados. ¿Cómo carajo se llamaba? Espérame. Automatización. Automatización. Y vamos a escuchar los temas, los siguientes 4 temas. Uno, XAU, se escribe T-X-A-U. El segundo, cuidado que se mezcló, ¿eh? Guarda, después, guarda. El segundo tema es Aquello que late y espera. Bien. En tercer lugar viene Las palabras nunca dichas. Bien. Y el cuarto tema se llama Todo lo que está previamente establecido debe ser siempre obedecido. Re largo. Así que bueno, vamos a escuchar Minimal haciendo un poco de rock pesado. Y no lo pudo hacer. Y en ese Bien, cortamos los cortamos un tema de Bob Welch. Exactamente, pero va para la semana que viene. Va para la semana que viene por falta de tiempo. Vamos a terminar con disco clásico. Es que en realidad tenemos que ir a vernos al señor Tinelli. Claro, tenemos que ir a ver Tinelli. Exactamente, que hoy baila una nena con síndrome de Down. Y un discapacitado motriz también. Así que bueno, hay que verlo y hay que emocionarse, ¿eh? Vamos. Bueno, segunda parte y última de disco clásico, Duke. Nada, iba a decir algunas boludeces, algunas tribulaciones. Dale, dale. Phil, por ejemplo, después de la gira de And Then There We Three, dijo, duró un año y la gira duró un año y se acabó mi matrimonio. Mike y Tony empezaron a trabajar en sus álbumes solistas. Y eso me dio mucho tiempo para arreglar mis cosas. Cuando por fin nos volvimos a juntar los tres, estábamos un poco más desincronizados, pero empezamos a ensayar despacio y fue como volver a los principios del grupo again, componiendo en equipo. Banks dijo, Phil nos mostró una cantidad de canciones y elegimos las dos que más nos gustaban, las que pensábamos en que podíamos contribuir en algo. Cada uno tenía dos o tres canciones y de ahí escribimos algunas partes y juntamos todo. Por ejemplo, con Behind the Lines, fue la que se armó primero, Duchess, que es la duquesa. Salió de Phil cuando golpeaba los tambores y nosotros desarrollábamos los riffs y las melodías, por ejemplo. O sea que salía todo bien en el momento, en grupo. Y Rutherford dijo, en este disco empezamos a cambiar. Algunas canciones en él eran el fin de una época y en otras era el principio, bueno, de otra, ¿no? Bien, qué bien que escrito, bien escrito está. y lo estoy leyendo para el orto. Lo cierto es que Duke se puede considerar la despedida del progresivo, como queda demostrado en la conclusión de Duke's Trouble, que es lo que vamos a escuchar ahora, y Duke's End, colocados justo al final del disco. Así que bueno, nada. Nos despedimos. ¿Qué sé yo? ¿Qué nos queda de tiempo? Sí, bueno, no, agradecer a todos aquellos que prestan el oído. Bien. Y se quedan escuchando. Luis, algunas últimas palabras. Dedicar alguna de las canciones que vienen a alguna chica en particular. A mi mamá. Yo a mi novia Daniela. Bueno, beso enorme. Perfecto. Iba a decir, sí, obviamente el programa será subido después para que lo escuchen en diferido. Sí. Tenemos también el blog que estamos actualizando con toda la lista de temas, que es ultimoactoelprograma.blogspot.com. Bien. Si no me equivoco. Y bueno, en el Facebook, Último Acto del Programa. Sí, y si no, escuchen a Radio Con Todo, también tiene su propio blog, radiocontodo.blogspot.com, si no me equivoco. Sí. ¿Algo más? No, no. Saludos a Fede también, que está escuchando. Ah, bueno, sí. bueno, serán de dos. Dale. Hacelos por mí. Ah, bueno. Y no sé, algo más tenía que decir, pero no sé. Sí, que me tengo que ir a comer unos fideos. Y Bertinelli. Me están preparando con una salsa. Y Bertinelli. La señora Melania. Sí, nos colgamos, nos tildamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, que se enfría la sopa. La sopa. Así que saludos a todos. Nos vemos el martes que viene a las 9. ¿Qué dos temas vienen ahora? Viene Duke's Trouble. Ajá. El viaje del Duque. Exacto. Y Duke's End. El final del Duque. Exacto. Bien. Bien. Buena hora conceptual. Una noche conceptual. Conceptual. Muchas cosas conceptuales. Así que bueno, nos vemos el martes que viene. Bueno, después de esto vamos a estar pasando unos temas de No Saben ni Contesta. Bueno, dale. Sí, sí. Sí, dale. Adiós.